Estas son las 5 canciones más escuchadas en la 903 Top Integración. La cima de los éxitos. Puesto número 5. Jimmy Grace, Beautiful Day. I'm about to get my worship on, take me away. It's a beautiful day. Puesto 4. Seti junto a Manny Montes, Mi Medicina. Número 3. Leo, Tu Favor. Dios, tu amor, tu favor, eres todo lo que me hace bien. Puesto 2. Memo Salazar, Simplemente. Y ahora simplemente voy buscando. Este es el número 1 de la semana. Y por segunda semana consecutiva, Lince, Sueña. Sueña, que la vida es muy bella, y por nada te detengas, Cristo murió por ti. ¿Quiere que tu canción favorita ascienda y ocupe el primer puesto? ¡Sí! Entonces apóyala a través de la línea telefónica 756-56-844 y búscanos en el Face con Top Integración, la cima de los éxitos.